El portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea dio declaraciones a la prensa el día 16 y dijo como sigue. El pasado día 13, el submarino norteamericano de propulsión nuclear Mississippi apareció por primera vez en aguas de Asia-Pacífico y ancló en el puerto Busan de Sur Corea. Se trata del ultramoderno submarino nuclear de ataque de la Armada norteamericana. Se puso en servicio en 2012. Está armado de muchos lanzatorpedos y lanzamisiles y cumple la misión de atacar los buques del adversario y asegurar la operación especial. Ahora, ya dos portaaviones de propulsión nuclear de Estados Unidos están navegando de modo permanente en las aguas de Asia-Pacífico cercanas a la península coreana, y en el país americano se prepara de modo abierto la operación de bombardeo de precisión sobre las instalaciones y fuerzas armadas nucleares de Norcorea. En esta situación, ancló en Sur Corea el selecto submarino nuclear de Norteamérica, lo que constituye una amenaza directa a la seguridad de Norcorea y a la paz de la región. Debido a que Estados Unidos continúa introduciendo bienes estratégicos de todo género en el sur de Corea y sus contornos, la situación de la península coreana, ya inestable, va tornándose aún más incontrolable. Pero Estados Unidos insiste descaradamente en que la desnuclearización de Norcorea tiene que ser el primero, aún recurriendo así de continuo al constante chantaje nuclear y los simulacros de guerra nuclear contra el norte de Corea. Norteamérica deberá evaluar correctamente la posición estratégica de Norcorea, que se puso en la primera fila de potencias nucleares, y la situación general, abandonar su anacrónica política hostil contra Corea y tomar la decisión política de retirar de Sur Corea sus tropas agresoras y armamentos de guerra.